aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Señor. María estuvo junto a la cruz. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Deseado de todas las gentes, página 521. La historia de la salvación está llena de creatividad divina, que restaura en los hombres caídos la imagen de Dios. El Evangelio no es una cirugía cosmética, sino un cambio de orientación de la vida que es profundo en su limpieza y poder embellecedores. Una novedad genuina es el resultado de una dinámica interna que restaura la belleza en una vida caída pecadora. Tallar involucra golpear con el cincel. Limar tal vez aún quebrar algunas partes. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser talladas un poco más? ¿Cuánta resistencia pones durante lo que no siempre es un proceso alegre?